Seguimos en la actualidad local y la sintonía de la mañana y vamos a adentrarnos en aspectos relacionados con la agenda cultural. Una agenda cultural de cara, pues ya no a este fin de semana, sino de cara a las próximas semanas, porque la Fundación López Mariscal va a acoger los trabajos de las obras seleccionadas y también las ganadoras en el concurso de pintura organizado por la Asociación de Vecinos El Sacrificio. El cuarto concurso de pintura local para aficionados de este colectivo vecinal que, recuerden, nos dejaba las distintas obras ganadoras. Esas obras ganadoras, junto con otras seleccionadas por parte del jurado, son las que van a formar parte desde los próximos días de una exposición que se va a poder ver en la Fundación López Mariscal. Nos va a contar los detalles el presidente del Sacrificio, Manolo Rubiales. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, el cuarto concurso de pintura se celebraba, se daban a conocer los ganadores, pero es que además también esos ganadores, junto con obras seleccionadas, van a exponerse las obras, evidentemente, en la Fundación López Mariscal. Lo comentábamos en su día, llega el momento, ¿no?, ahora. Sí, ahora mismo esto hubo que hacerlo cuantito que se hizo el concurso. Uh-huh. Pero como la Fundación López Mariscal tenía un compromiso de hacer un portal de Belén allí, pues entonces nos comunicaron que si podíamos hacerlo en enero. Entonces le dijimos que sí, que no había problema. Uh-huh. Y entonces se lo comunicamos a todos los que participaron y nada, llegaron de acuerdo y hicimos la selección, el jurado hizo la selección cuando se celebró el sorteo. Y ya llega la hora, en enero, entonces ya te lo hemos comunicado a todos los participantes y el lunes ya pues separaron sus cuadros allí para ponerlos en exposición. Claro, recordemos que van a ser en total, la exposición va a estar formada entonces por 15 obras, ¿no? Sí, 15 obras. Las tres ganadoras y 12 que seleccionaron. Tres ganadoras, las tres infantiles también ganadoras. Eso. Y el resto las que le seleccionó el jurado. Exactamente, ¿no? Las pinturas que fueron presentadas por, yo tengo por aquí los datos, si te parece lo voy a comentar, Manolo. Gloria Vilche, Antonio Reina y Francisco Benítez, que fueron los ganadores en la categoría de adulto, y luego además también en la categoría de menor de 18 años, eran reconocidos los trabajos de Javier Fuentes Gil y de María Ángeles Sánchez. Estos van a estar... sus trabajos, los ganadores, van a estar en esa exposición junto con otras que han sido seleccionadas, otras las 10 mejores obras, ¿no?, que fueron seleccionadas de todos esos 64 trabajos que se presentaban, ¿no?, en su día en el concurso. Sí, así es. Te has dejado uno infantil, que eran... Dime. Tres. Sí. Natalia Barrero, también entra en la infantil. Natalia Barreno. Perfecto, pues también la nombramos a ella, ¿no?, el trabajo de Natalia Barreno. Sí. Pues esos... Tres ganadores, los seis, junto con el resto de seleccionados, pues son, como decíamos, los trabajos que se van a poder ver en la Fundación López Mariscal. ¿Hasta cuándo? ¿Todo el mes de enero? ¿El horario de visita? Todo el mes de enero. Venga. Sí, todo el mes de enero, quedamos con ellos. Todo el mes de enero y el horario, pues el de la apertura, imagino, ¿no?, de las instalaciones. El horario es el horario que tiene la Fundación, que me imagino que creo que es de las 10 hasta las 7 de la tarde o cosas así. Vale. Pues es lo que queríamos anunciar también, ¿no?, por parte de la Asociación de Vecinos del Sacrificio. Y con esto ya, Manolo, se cierra el concurso, ¿no? Sí, con esto ya se cierra. Ya va a estar puesto allí, como hemos comentado, ya el que se quiera pasar por allí a verlo, pues puede pasar desde mí a verlo, ¿no? Y ya con esto se termina el concurso, ¿sí? Que por lógico es lo que te comentaba antes. Tendría que haber sido en el mismo mes del concurso, pero con la circunstancia que hay de esto del portal, pues no pasa nada tampoco. Ahora los hemos llamado a todos y todos están contentos, quieren ponerlo. Claro, evidentemente, ¿no? Todo el mundo tiene interés en que, bueno, pues su trabajo además también sea visitado. Además, hay que destacar aquí la particularidad en esta convocatoria, el hecho de que todas las obras, incluidas las ganadoras, fueron en su día retiradas por los propietarios, ¿no?, porque la organización decidió en su día que no se quedaba con la propiedad de ninguno de los trabajos premiados, y es por eso por lo que ahora se ha tenido que llamar a todos los ganadores para que recuerden que su cuadro tienen que ponerlo en la exposición, ¿verdad? Sí, así es. Nosotros le dijimos que se lo tenían que llevar porque, hombre, no tenemos la sede ahí, pero no es cuestión de tener el cuadro ahí 2 meses o 3, que ahí entra gente, celebramos cosas y si hay reuniones en los planes. Entonces le dijimos que se los llevaran y el día que fuera ya nosotros los llamaríamos para que los llevaran. Uh-huh. Y ya pues ya ha llegado el día, lo hemos llamado y ya es el lunes, llevan cada uno su cuadrito allí y ya está. Bueno, pues desde el lunes, por tanto, se podrá ya visitar esa exposición de trabajos ganadores en el cuarto concurso de pintura local para aficionados de la Asociación de Vecinos de la Barriada del Sacrificio. Manolo, aparte de este anuncio que querías dar a conocer, ¿cómo seguís trabajando desde el colectivo vecinal después de las Navidades? Pues ya estamos, ya tenemos planteado el proyecto del año que viene, uh-huh, para entregarlo ya en el ayuntamiento. Y ya preparando esta temporada otra vez, este año de nuevo. Gracias, a ver si podemos hacer algunas cosillas nuevas y ahí estamos en eso, ya lo tenemos casi terminado. Uh-huh. Y seguir, a ver si podemos seguir, hombre, que la cosa está de asociación, está bajilla la cosa, la gente está hartando y nosotros vamos a seguir aguantando el tirón, los cabemos. Sí. Aguantando y con la vista puesta ya quizá en próximas celebraciones, ¿no? Yo no sé si vosotros la crujía de Gamones, ¿no? Que también es un día especial. Sí, la crujía de Gamones, claro. Eso. Y en el carnaval también traeremos un par de cigarritas como hacemos todos los años, ¿eh? No en oficial de concurso, sino que nosotros las traemos a nuestra barriada, que canten ahí, los vecinos las vean. Y también estamos ahí con otros proyectos, a ver si podemos hacer también una concentración moterita de moteros, así que nos lo han dicho ellos, y ahí tenemos nosotros el sitio bueno para hacerlo y mover. Bueno, pues con dos o tres cositas. Hay varios temas pendientes, ¿verdad? Para seguir preparando. Aparte de lo que hacemos todos los años, la crujía de Gamones, los concursos, todas esas cosas. Pero la verdad es que es una alegría que podamos hablar ya de esa programación anual que se está preparando y con total normalidad, ¿no? Sí, claro, ya con normalidad absoluta, ya. Y, hombre, y preparándolo todo, y muchas reuniones, y mucho preparando también los sellos de los vecinos, los recibos, es que son muchas cosas, ¿sabes? Que no puedes parar, no sé, tío, parece que no tiene nada, pero también tiene lo suyo. Tiene también su trabajo. Entonces, hay que seguir trabajando. Claro que sí. Bueno, pues nosotros nos quedamos con ese anuncio, si te parece, Manolo, y te agradecemos el que nos lo hayas mostrado hoy aquí en la mañana de Radio Brique. No sé si hay algo más para marcharnos. No, nada más, al revés, agradecerle a ustedes que deis difusión, para que la gente sepa que están ahí los cuadritos puestos, que pueden pasar cuando vayan dando un paseo a verlo, si le apetece. Pues recuerden entonces, las obras participantes ganadoras y la seleccionada, en este caso en el concurso de pintura local para aficionados de la Asociación de Vecinos de la Barriada del Sacrificio, celebrado el pasado mes de noviembre, se pueden visitar en la Fundación López Mariscal a partir de la próxima semana. Con ese dato nos vamos a quedar. Manuel Rubiales, gracias. Muchas gracias a ustedes.